en este momento en comunicación con Mario Vadillo, de legislador por parte de Protectora, quien había estado acompañando al colectivo de personas con discapacidad con respecto a lo sucedido de la elección del cargo para la Defensoría para las Personas con Discapacidad. ¿Cómo se encuentra, Mario? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a usted. Por lo que habíamos estado sabiendo, la semana pasada se habían presentado acciones legales con respecto al cargo que actualmente ocupa Carlos González Olcina, quien lleva ya 6 años ejerciendo el cargo. Bueno, después de la audiencia legislativa donde se trató de designar el nuevo defensor de las personas con discapacidad, quedó muy en claro que se debía seleccionar aquel que había sido ofrecido entre los 5 primeros cargos que se habían seleccionado por la comisión bicameral, y donde se daba una prelación en función de cuál era mejor para el cargo. En esa prelación, el actual defensor figuraba tercero. Bien. Y entonces, desgraciadamente, nos encontramos con una pelea partidaria donde no se quiso poner al primero, que era el primero y el segundo, que era lo que debe primar, ya que es un concurso donde tiene que ser seleccionado el mejor y no aquel que detente algún interés partidario, político partidario. Vamos a recordar que por orden de mérito se había establecido que era Germán Ejarque la primera persona en esta línea, en este orden de méritos, de antecedentes. Sí, exactamente, pero independiente a quién fuera, lo que nosotros planteamos desde el punto de vista objetivo, que en todos los ámbitos del gobierno, ¿no?, tiene que prevalecer los concursos públicos y sobre todo tiene que prevalecer las personas que estén mejor capacitadas para un puesto. Eso nos da lo que es la idoneidad del cargo. Por esa razón, y habiendo sido muy desprestigiado después el cargo de defensor, sí, para que evitar que esto siga sucediendo y que se permanezca en el cargo más tiempo, una vez que ya está vencido el mandato, con mi cargo de diputado de la provincia le he solicitado al actual defensor, pero ¿qué es defensor? Porque en realidad ya tiene el mandato cumplido. Le he pedido que deje el cargo porque está haciendo uso de un cargo del que ya no tiene ningún tipo de atribución jurídica y que lo mismo puede traernos consecuencias patrimoniales, inclusive hasta el mismo penales, en el caso de mantenerse, porque primero cualquier tipo de acción judicial, acción política, acción jurídica que tome este defensor puede ser fácilmente impugnada por nulidad, dado que está vencido su mandato. Y esto puede traer responsabilidades patrimoniales a la provincia y también, obviamente, a él personalmente. Y, por sobre todo, no estaría ejerciendo lo que tanto se necesita, que es la defensa de las personas con discapacidad. Totalmente. ¿Cuál ha sido la recepción por parte de González de dicha notificación? Bueno, no lo sé. La verdad que lo que estamos esperando es que deje el cargo, porque si no, obviamente, después tenemos que seguir avanzando en ya poner en la oficina de ética pública o en las distintas actividades, partes del gobierno que se van a encargar de que esto no puede seguir ejerciendo este cargo y cobrando cuando ya no tiene mandato. Es decir, esto nos pasaría al gobernador de la provincia, le pasaría a un diputado, a cualquiera que tenga un cargo electivo y que tiene un mandato en años. Acá ya lleva un año en un cargo que no le corresponde. Y que obviamente eso entorpece a que se seleccione el nuevo. Totalmente. Es decir, eso es también el otro tema. Se está entorpeciendo porque mientras él esté ahí, desgraciadamente el partido oficialista está muy contento con el cargo, con quien lo ejerce.